¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. La NBA montará el Juego de Estrellas del 2026 en la nueva arena de los Clippers de Los Ángeles, la cual será inaugurada a tiempo para el comienzo de la temporada 2024-2025. Me entusiasmé cuando supe que era posible y más me entusiasmé cuando la NBA nos comunicó que vamos a tener la sede, dijo el dueño de los Clippers, Steve Ballmer. La cita regresa al sur de California por primera vez desde el 2018 cuando se disputó en el centro de Los Ángeles, en la arena previa conocida como Staples Center. Indianapolis, que será la sede el mes entrante, y San Francisco recibirá el All-Star en el 2025 en el Chase Center Arena, que los Warriors de Golden State inauguraron en el 2019. Y seguimos con la NBA y Joel Embiid como el gran protagonista de la victoria este martes de los Philadelphia 76ers, 126-121 ante Denver Nuggets, anotando 41 puntos, 11 de ellos en el último periodo, mostrándose muy motivado ante su rival por el MVP Nikola Jokic. Embiid completó un partido sublime encontrando el aro en muchas maneras distintas y completando un doble-doble gracias a sus 10 asistencias, a las que sumó además 7 rebotes junto a él. Destacaron en anotación Travis Maxey y Tobias Harris, que sumaron 25 y 24 puntos respectivamente. Ahora rodamos el balón en el terreno de juego, donde Kylian Mbappé, atacante francés del Paris Saint-Germain, se refirió en una entrevista a los cambios que ha experimentado el club a la salida hacia clubes fuera de Europa de ex compañeros como el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar Jr. y afirmó que tarde o temprano le tocará marcharse a él. Muchos grandes jugadores que han marcado la historia del fútbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era. Es parte del ciclo de este deporte y en algún momento a mí también me tocará marcharme. No me preocupan esos cambios, simplemente pienso en continuar mi carrera y seguir mi propio camino, dijo en palabras concedidas en noviembre a la revista GQ. Asimismo, se refirió a la posibilidad de que participe con la selección francesa en los Juegos Olímpicos de París 2024. He llegado a un punto de mi vida y mi carrera en el que ya no quiero forzar las cosas. Si me lo piden, me encantaría ir, pero si no es posible, lo entenderé, afirmó el jugador francés. Ahora con raqueta en manos, el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, que no mejoró su intermitente versión en estreno, superó al local Alexis Pompirin por 6-3, 4-6, 7-6 y 6-2 en la segunda ronda del Abierto de Australia. Su próximo rival será el argentino Thomas Martín Echevarri, después de que se impusiera por su parte al francés Gael Monfils en 3 sets. Celebró una efusividad impropia de una victoria en segunda ronda ante su rival situado fuera del top 40 por la situación de intremis que atravesó en el tercer parcial tras salvar 4 pelotas de set. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.